Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. Con esto quiero decir que todos podemos asumir la responsabilidad de quedarnos en casa y cumplir con las reglas que nos dieron para nuestra salud y para todos los que nos rodean. También podemos ayudar a tomar conciencia a todos aquellos que no comprenden la gravedad de esta enfermedad y la situación que está viviendo el país. Me gusta esta canción porque habla de la responsabilidad que tenemos, de la solidaridad y el compromiso. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa para estar bien, para que todo vuelva a ser como antes, para que la situación no siga empeorando y para que todos estemos bien.